compadre, si es cierto que en este pueblo no se puede uno sentar por allá a beber tranquilo, porque no falta quien esté de uno pegado pidiéndole un aguardiente o un cigarrillo vino. Yo los conozco a todos, yo los conozco, no les gusta la bebida, pero siempre de gorreros. Son tan cochudos todos estos pegajosos que se ponen a apostar, ganan a los gotereros. Y van llegando todos los pegajosos, a los que pagan la pena del pozo, como mesera recogiendo la mesa, a ver si encuentran un traguito de cerveza. ¡Claro! Yo que tengo es puro tapetuza, hombre, qué pena, hombre. Compadre, esa cervecita sí que está como buena. Se les pegan a un abaleo. Mírenme una, compadre. Estos fulanos también les dicen tetero cuando son desesperados para ponerse la inyección. Se van pegando del doctor y la enfermera y se siente una pantera pa' chuparle el algodón. Se pegan tanto que se pegan de un chofer, se meten dentro del carro pa' lamberle el gasolina. Cuando les toca se la empiezan a comer, la cogen y la sacuden pa' chuparle gasolina. Y van llegando todos los pegajosos, a los que pagan le lamben hasta el bozo, como mesera recogiendo la mesa, a ver si encuentran un traguito de cerveza. Oiga, compadre, si es cierto que en este pueblo no se puede uno sentar por allá a beber tranquilo, porque no falta quien esté de uno pegado pidiéndole un aguardiente o un cigarrillo vino. Yo los conozco a todos, yo los conozco, no les gusta la bebida, pero siempre de gorreros. Son tan cochudos todos estos pegajosos que se ponen a apostar, ganan a los gotereros. Ahí van llegando todos los pegajosos, a los que pagan la pena hasta el pozo, como mesera recogiendo la mesa, a ver si encuentran un traguito de cerveza.